es una magia que no todo no funciona. Yo mismo lo di todo por él, pero ese cabrón traiciona. Sé que conoceré a alguien y olvidaré lo de ahora, pero no quiero ir pa'lante. Quiero volver atrás, atrás, atrás, y volver a casa una vez más, pa' que sea la última, o quizá la penúltima, o quizá la antepenúltima. Es que soy un indeciso, mi futuro tan impreciso, que si no vivo el momento no vivo, que si no vivo el momento no vivo, que si no estoy en la isla no escribo, que solo viajo si me ofrecen un kilo. Porfa, Diosito, envíame un motivo. No te hablo de metas ni de objetivos, porque volé por todo el mundo con una ala rota. Y vieron que volé, no que tenía una ala rota. Y yo me hice rico, pero eso a quién le importa, si sigo siendo el mismo con cadenas y más ropa. Y aunque mi vida es difícil, no la cambiaría por otra. El día que esté en cero, el día que esté en bancarrota, aquí no estaré solo. Aquí arriba hace mucho frío, pero mis islas me arropan. Cuando llego a Las Palmas, aquí todo el mundo lo nota. Si piso Las Palmas, siempre corre el boca a boca de que el baile fue está en casa. De que el baile fue está en casa. Y yo llegué más lejos de todo lo que me propuse. Y yo no nací para los flashes ni las luces, pero sigo en recorrido, no importa quién se me cruce. Línea recta mientras a Dios el que conduce. 10 carroneros es porque el baile fue está en casa. La disco prendía porque el baile fue está en casa. Hoy se hace de día porque el baile fue está en casa. Hoy se bebe, hoy se fuma sasa. Hoy se perrea porque el baile fue está en casa. Todo el mundo el bailadero porque el baile fue está en casa. Hoy se rompe porque el baile fue está en casa. Hoy se celebra porque el baile fue está en casa.